Mañana, le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Melisa Greco. Buen día, Melisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? El tema del termotanque y del termo nos pasó a todos. Me pasó la última vez que volví a Tandil, que fue hace 3 meses, que dije, vuelvo 3 días en La Plata, no volví. Es más, volví esta semana y estoy limpiando todavía las cosas de 3 meses. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. Perdón, pero tenía que hacer esa acotación porque me quedé con la conversación. Sí, imagínate que a mí me quedó de estar engarrotado el foco de la heladera solito ahí. No. Pero bueno, pero prendido. Bueno, esto nos va a enseñar a ser más precavidos. Esto nos va a enseñar a ser más precavidos. Las planificaciones. Exactamente. Porque hay que planificar, hay que hacer bien nuestros protocolos cotidianos, seguir cuidándonos. Exactamente. Que eso es muy importante. Así que bueno. Bueno, Melisa, buenas noticias en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con este proyecto de ley para lo que es la emergencia turística. Contanos cómo fue todo el camino para llegar a esto. Bien, sí, es muy buena noticia. Fue un camino arduo de 4 meses, casi 5, desde el 4 de abril que la presentamos. Obviamente sabemos que el sector turístico hoy en día ya está atravesado por un desastre, no por una emergencia. Sí. Pero esta herramienta viene un poco a apuntalar, a acompañar y a mitigar un poco esta crisis. Somos conscientes de que esta emergencia no termina de suplir, ¿no?, los grandes problemas estructurales que causó esta pandemia a cada uno de los prestadores turísticos, incluso ya sea también a las actividades indirectas que serían los rubros gastronómicos también. En la última semana se lograron los consensos necesarios con el oficialismo y también con el gobierno provincial. Obviamente también esto surge un poco también de las propias contradicciones hacia adentro del gobierno provincial, entre si íbamos a tener o no una temporada turística. Sí. También el propio FEBA, nucleado en Provincia de Buenos Aires, mantuvo un par de reuniones últimas con el gobierno provincial, planteándole también la necesidad urgente de tener una normativa para que se puedan implementar medidas para poder paliar y mitigar un poco esta crisis en el sector, sobre todo crearles alivios fiscales, beneficios impositivos, condonaciones de deudas, el rediseño de vencimientos de impuestos y tasas provinciales. Obviamente había un punto que era la suspensión de juicios por apremios, bueno, eso claro. no entró dentro del paquete, pero otro de los ejes, ¿no? Esto, para que se entienda, está dividido en 3 grandes ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con los convenios con ARWA y todo lo que acabo de decir de reprogramación de vencimiento, beneficios impositivos y demás, y hasta la condonación de deudas. Otra patita u otro eje, para que esto se entienda mejor, es la coordinación con el Banco Provincia de Buenos Aires en líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento y reactivación de la actividad turística. Acá va a ser muy importante las políticas que implemente o que coordine también el Ejecutivo Provincial con esta entidad, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que ser créditos a tasas muy bajas o tasas nulas, porque sabemos bien que los créditos a los que accedieron en el mes de abril o mayo no llegó a todos los prestadores turísticos, entonces esos son puntos también a seguir trabajando fuertemente. Claro. Otro de los puntos es otorgar subsidios de acuerdo a los criterios que establezca el Ejecutivo Provincial, ¿no? Seguir trabajando esa línea de subsidios y de fondos y de fortalecimiento a estas actividades. Y por último es la facultad o la invitación a coordinar con el Estado Nacional políticas conjuntas y o complementarias que tengan siempre como objetivo el sostenimiento y la reactivación de la actividad turística. En este sentido, se trabajó mucho el consenso con el gobierno provincial. Esto siempre lo planteamos desde el principio, nunca fue en contra del gobierno provincial, sino al contrario, era poder brindarle esta herramienta normativa, ¿verdad?, para que pueda implementar estas acciones o estas medidas para poder acompañar a un sector que sin duda, yo ayer lo decía, es una industria sin chimenea, que no es un servicio, que también tenemos que empezar a ejercitar eso, ¿no? Que no es un servicio, es un sector estratégico para lo que es la generación de empleo de calidad, la competitividad y lo que es el fomento al consumo interno también. Así que bueno, en este sentido vamos a seguir trabajando para que llegue a ley y tenga su media sanción en Senado, pero sin dudas es un gran paso, vuelvo a decir, no termina de abarcar al 100% el desastre que está sufriendo el sector, pero creemos que es un paso importante porque hace 4 meses o 5 meses sí. Esta emergencia no tenía ni media luz verde, ni media amarilla, no tenía luz básicamente, era así. Así que fue un trabajo muy largo, tanto del sector como de los diputados provinciales que acompañan este proyecto, que son Laura Riccini, Joana Panebianco y el presidente del bloque, Maximiliano Abad. También estuvo trabajando Daniel Lipovetsky. Fuimos varios y fue un trabajo muy largo. Melissa, y ahora, como vos decías, falta la otra parte. La media sanción en Senado, pero bueno. ¿Cómo lo ves? Lo vemos bien porque la gran traba en sí que teníamos era en diputados y esa, vuelvo a repetir, esta es una ley de sostenimiento y reactivación del sector turístico en el marco de la emergencia, que se enmarca dentro de las emergencias 15.165, 15.174 y 15.178, que son las emergencias productivas, económicas, y la última que nombré es la emergencia PYME, también se enmarca dentro de la emergencia PYME, que fue impulsada por Juntos por el Cambio y se aprobó hace 2 semanas. Claro. Es una herramienta, un proyecto de ley consensuado entre diversos actores. Entonces, en este sentido, al ser una herramienta consensuada y trabajada en profundidad, va a correr con luz verde en el Senado. Uh-huh. Así que por ese lado estamos contentos, vuelvo a decir, quizás no sea la herramienta que viene a cubrir el 100% del desastre turístico que está sufriendo el sector, pero sí viene a paliar o mitigar un poco ese impacto y logramos esto, ¿no? Después de tantos meses de trabajo, que es que el gobierno provincial los mire, los acompañe, los escuche y que verdaderamente el turismo cobre la relevancia que tiene que tener. ¿Qué es esto? Lo que decía recién, que no es un servicio, es un sector, que lo tenemos que empezar a pensar como una industria que genera miles y miles de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de 273.000 trabajadores formales, sin incluir los informales, ¿no? Y todo lo que es el eslabonamiento, ¿no? Del proceso económico que implica el turismo en sí mismo. Así que, bueno, queda mucho trabajo por delante todavía. Sí, y es una actividad tan importante también aquí para nuestro partido de Tandil, y que se siente. Para nuestro partido y para toda la quinta sección, sí, también, electoral también. También. Así que en ese sentido, sí, lo tenemos muy bien claro. Incluso los legisladores que trabajamos este proyecto, la mayoría somos de la quinta sección. También, claro, eso fue muy importante y siempre estuvimos en contacto continuo con diferentes entidades, ya sea asociaciones hoteleras de cabañeros y demás a nivel provincial, incluso con la propia Cámara de Turismo Provincial. Así que bueno, pero usted decía, todavía queda un camino, vamos a seguir con el mismo compromiso desde nuestro bloque que tuvimos desde el principio hasta que esto sea ley, y obviamente en lo que va a ser la implementación de esta ley, porque esto es desde el día cero y lo tenemos bien claro. Somos una oposición constructiva, pero en este sentido tenemos que estar muy atentos a que los anuncios no queden en anuncios, sino que lleguen a medidas y que estas medidas puedan acompañar a cada uno de los bonaerenses que se dedica a esta actividad, porque yo ayer bien lo decía, la provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad casi histórica, ¿no?, en esta pandemia, que es poder tener una reapertura en el marco de ser un destino de cercanía y proximidad, y ahí tenemos que estar nosotros acompañando a que estos prestadores turísticos lleguen a esa reapertura y que en el medio no se queden sin oxígeno y apaguen sus motores. Ahí tenemos que estar, esa es la clave, acompañarlos a que puedan llegar a esa reapertura. Bueno, en un día ayer que fue realmente complicado, ¿no? A nivel país, con un récord de contagios, y acá en Tandil con 33 casos positivos de coronavirus, que seguramente traerá como consecuencia alguna restricción de actividades. ¿Cómo estás viendo esto? Por lo que tengo entendido, lo que estuvimos hablando, obviamente creo que a las 9 de la mañana va a haber una conferencia de prensa. Sí, después reunión de gabinete. Todo el gabinete, obviamente se va a tener que rever a qué fase volvemos, así que obviamente va a tener impactos, ¿no? Porque esto lo vemos en cada una de las ciudades, cuando se vuelve una fase para atrás, se vuelven a restringir ciertas actividades por determinado tiempo, y bueno, estas son las consecuencias, ¿no?, de estas cuarentenas intermitentes, pero bueno, que son necesarias para ir conteniendo los picos de contagio. Uh-huh. Y esto, bueno, obviamente también hace un ratito hablaba con una radio de Mar del Plata y hablábamos esto, ¿no?, de lo que va a ser la reapertura de este turismo. Bueno, la reapertura de este turismo va a estar sujeta también a este día a día, porque tenemos un día a día con esta pandemia, porque tenemos días más tranquilos, días con picos, días con bajas, y bueno, esto es un día a día. Sin duda hay que empezar a trabajar, y entonces se está trabajando seriamente. Yo estuve muchísimo en contacto con el director de turismo, con lo de IMSA. Uh-huh. Tandil ha sido ejemplo para otros municipios en lo que es el trabajo de protocolos para turismo, y lo que es el incentivo, o lo que podría llegar a ser el incentivo de turismo por cercanía y proximidad. Creo que se viene un trabajo muy relacionado a estos conceptos de turismo de cercanía y proximidad. Va a ser muy importante todos los protocolos que se trabajen. Va a ser importante también ver con qué cuenta cada municipio, ver también con qué cuenta cada hotelero, cabañero, y ahí el Estado también va a tener que estar presente. Uh-huh. Viendo si se pueden otorgar o no subsidios para modificar infraestructuras, para garantizar la bioseguridad de los establecimientos. Bueno, son en varios temas, ¿no?, que tienen que hacer un abordaje integral para ver cómo hacer esta reapertura. Y creo que nos pasa en el día a día también, ¿no?, que vamos readaptando nuestras conductas, que tenemos una nueva cotidianidad en edad, que no es la misma de antes, que tenemos esta nueva normalidad. Bueno, creo que cada una de las actividades está sujeta también a esto. Sí, nos espera un arduo trabajo. Muchísimas gracias por el contacto, Melisa. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y a disposición. Bien, muchas gracias. Que tengan una excelente jornada. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias.